Hola a todos y buenas tardes. Nada de a todos y a todas, que la corrección política no es nada buena a estas horas. Ni a estas horas, claro, ni a ninguna. Bienvenidos a El Mundo es Vuestro, un programa que esperemos sea del agrado de nuestros oyentes, con el que se pretende que la colaboración de aquellos que nos escuchan sea fundamental, por lo que queremos hacer de esta vuestra casa, de estos pasillos vuestros pasillos, de estas esquinas vuestras esquinas, un lugar confortable desde el que escuchar una música que pueda llegar a satisfacer a los oídos más exigentes, una música de calidad suficiente para que aquellos que nos escuchen quieran volver al salón de esta vuestra casa, abierta ya las puertas de par en par, para que os puedan llevar a otros lugares, a rincones que tal vez ya habéis visitado, como el mercado de Sevilla, el centro histórico de Córdoba, calles de Londres, el sol y la amabilidad de Sicilia, pero halagáis ahora desde un prisma totalmente diferente, o llevaros a rincones que todavía no habéis visitado, pero de los que queráis saber y queráis sugerirnos, porque al fin y al cabo, ya lo hemos dicho, esta casa, la de este programa, es la vuestra. Este mundo, el de este programa, es el vuestro. Un mundo lleno de rincones, como, ya lo hemos dicho, Sicilia, en el que podemos encontrar cantautoras tan sugerentes como Carmen Consoli, una cantautora que nace el 4 de septiembre de 1974 con una pasión absoluta por la música, cuyo padre, guitarrista, la introdujo al blues y a la música negra, y desde muy joven, desde los 9 años, empezó a tocar la guitarra eléctrica. Y a los 14 empieza a tocar con el grupo rock Mundos Party. A los 15 se marcha, como no, de su casa en Sicilia para vivir en Roma y seguir su vocación. Y el resto es historia. Y el centro. Este mundo, que es el vuestro, será un mundo lleno de cultura, en el que daremos cabida a todos los ámbitos, empezando por el ámbito del cine. Por ejemplo, ese antiguo y maravilloso cine propio de los años 40, 50, 60, etcétera, con directores como Ernest Lubitsch, Billy Wilder, John Huston, actores como Jack Lemmon, Shirley MacLaine, los hermanos Marx, infinidad de ellos, películas como El apartamento, uno de los mayores cantos a la dignidad del ser humano, El hombre tranquilo, esa maravillosa película de humor, Sopa de ganso, el culmen del humor absurdo y surrealista de los hermanos Marx, película que además idolatra a Gael, uno de los hijos de David Ibernegaray, uno de nuestros potenciales oyentes. De todas formas, hay que recordar que concentrarse en lo antiguo no debe significar nunca olvidar lo nuevo, ya que hay películas más o menos recientes que siguen siendo tan maravillosas como geniales. Por ejemplo, cuando Harry encontró a Sally, una película perfecta sobre la relación entre hombres y mujeres. Beautiful Girls, una película independiente de pequeño presupuesto sobre las relaciones entre hombres y mujeres de unos 30 y 40 años y las segundas oportunidades. O películas además que se han estrenado hace nada, como Servicio Secreto, una parodia inteligente y tremendamente sarcástica de las películas de espías a lo James Bond. O, como no, películas españolas como La Isla Mínima, uno de los grandes éxitos, tanto en taquilla como en la crítica del año que estamos viviendo. El cine, como no, uno de los grandes placeres de la inteligencia humana, ya que debemos recordar, como dijo Woody Allen, que se hace arte, se hace cine, para que aquello que no nos salga bien en la vida, nos salga bien en el arte. Thank you. Quien dice cine, queridos oyentes, también puede decir música, ya que cine y música van cogidos en todo momento de la mano. Porque cómo olvidar, por ejemplo, esas maravillosas bandas sonoras de Ennio Morricone en películas como El Bueno, El Feo y El Malo o Cinema Paradiso. Pero si cine y música van de la mano, también debemos dejar claro, muy muy claro, que música y vida han de ir unidas en todo momento. Ya que, como dijo Nietzsche, la vida sin música sería un error. Pero, seamos sinceros, la vida a veces con cierto tipo de música también es un error absoluto. Deja vuestra imaginación cantantes, autores y música que ya todos conocéis y en la que estáis pensando. De todas formas, el propósito de este programa es el de dar cabida a géneros un tanto menos escuchados, como el blues. El blues, por ejemplo, primigenio crudo y descarnado de Robert Johnson, uno de los grandes pioneros de este género. O el soul. El soul adulto y político de What's Going On, de Marvin Gaye, un cantante de soul que empezó cantando baladas para realizar uno de los más comprometidos y mejores discos de soul del siglo pasado. O también, cómo no, el jazz, con voces tan desgarradas como la de Billie Holiday, sin olvidar ni un solo segundo la gran aportación de nuestro país al mundo de la música, el flamenco. The sky was blue and high above. The moon was new. And so was love. This eager heart of mine was singing. Lover, where can you be? You came at last. Love had its day. That day is past, you've gone away. This aching heart of mine is singing. Lover, come back to me. When I remember every little thing you used to do, I'm so lonely. Every road I walk along with you. No wonder I am lonely. The sky is blue, the night is cold. The moon is new, but love is old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing. Lover, come back to me. When I remember every little thing you used to do, I grow lonely. Every road I walk along with you. No wonder I am lonely. The sky is blue, the night is cold. The moon is new, but love is old. And while I'm waiting otro de los grandes temas que abarcaremos en este programa, que es el vuestro, es el de, cómo no, la literatura. Literatura con mayúsculas, como la que aparece en libros como El Quijote, en cuyas últimas páginas se puede leer: porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Hay que resaltar que este libro es un estudio absoluto de las pasiones y emociones humanas, y que sus dos principales temas son totalmente universales y competen a todos nosotros como seres humanos: el deseo de seguir nuestros sueños siempre y el de ser fieles a nosotros mismos y no renunciar a aquello que pretendemos hacer. Otro de estos grandes libros, pero desde un punto de vista totalmente diferente, es el del Lazarillo de Tormes, la historia de un personaje que progresa en la escala social a costa de renunciar a algunos de sus principios. ¿Y acaso no es algo que tenemos que hacer todos en algún momento de nuestra vida, renunciar a un poco de nosotros mismos para crecer? Es decir, la historia del Lazarillo puede ser la historia de cada uno de nosotros. Sin embargo, otra vez, no debemos quedarnos en el pasado, en estas grandes obras, ya que hay una literatura de nuevo cuño que también resulta tremendamente hermosa, con novelas más o menos recientes como Juegos de la Edad Tardía, de uno de los novelistas más interesantes del panorama español, Luis Landero, sin olvidar tampoco teatro y autores como Alfonso Sastre. ¡Oh, poesía! Poesía de autores tan consagrados como Antonio Machado, Miguel Hernández, Federico García Lorca, tan importantes en el mundo del flamenco, Jaime Gil de Viedma o Ángel González. Sin olvidar, por otra parte, a jóvenes autores como la poetisa Elvira Sastre, que escribe una línea maravillosa: rutina también es querer todos los días algo inolvidable. Si hablamos de literatura, nos gustaría también hacer referencia a pequeñas editoriales que están comenzando ahora mismo, como Maclean y Parker, una nueva editorial sevillana, joven, creativa, independiente, que nace de la necesidad de dar un paso más en nuestra relación con el libro, para dejar de ser meros receptores y pasar a la acción, de manera que pongamos en comunicación la obra de arte literaria con los lectores. Por eso, Maclean y Parker es una editorial que apuesta por los textos de calidad que sean capaces de emocionar y provocar reacciones en el lector. Nuestro enfoque, el de este programa y el de esa editorial, parte de que la realidad se puede transformar a partir de la literatura y de que cualquier tema puede ser tratado. Solo hay que saber cómo. Ellos son una editorial a la vieja usanza, que quieren compartir con el autor su travesía del desierto literario, ofrecer apoyo y consejo, corregir, mejorar, adaptar, sopesar, ponerle al texto el mejor envoltorio posible y lanzarlo al mundo con todos los medios posibles. En definitiva, se trata de hacer del libro, de este programa, de cualquier momento, una pequeña joya que el coleccionista quiera poseer, no solo por lo que dice o cómo lo dice, sino por cómo está presentado. We'll be right back. Hablar de literatura en mayúsculas también supone, en nuestro caso, acercarnos al mundo del cómic, una de las grandes joyas del siglo XX y de este siglo que nos está viendo vivir. Mundo del que han surgido obras como Maus, de Art Spiegelman, sobre el holocausto judío, cómic que ha ganado un premio Pulitzer. Calvin y Hobbes de Bill Watterson, uno de los autores de cómics más interesantes que podemos encontrar, tanto por su obra como por su biografía. Cómics de una calidad extraordinaria como los que proceden de Alan Moore, en obras como V de Vendetta, Watchmen, que ya han sido adaptadas al cine, pero no llegan ni de lejos a su original. O ese cómic extraordinario que es From Hell, obra basada en los crímenes de Jack el Destripador, que nos ofrece un fresco histórico sobre dicha época y que, según el autor, supone el inicio y define por completo el siglo XX. Debemos recordar, por supuesto, también autores españoles jóvenes como Francis Porcel, Belén Ortega, ambos granadinos, Fidel Martínez sevillano y su cuerda de presa, sin olvidar tebeos como El arte de volar de Antonio Altarriba y King, o Los surcos del azar y arrugas de Paco Roca, cómics imprescindibles para entender la evolución del cómic en nuestro país. Para el análisis y reseña de estos cómics, para la entrevista con algunos de estos autores, contaremos con la inestimable ayuda de un amigo, un servidor, un esclavo, Javier Mora Bordel, del que podemos contar lo siguiente, y no exageramos en ningún momento. Javier Mora Bordel es un sevillano de nacimiento y melillense de adopción, que ha desempeñado desde el año 2007 su actividad docente en institutos de secundaria de Melilla, destacando, por ejemplo, el IES Rusadir de Melilla, donde imparte, entre otras, la optativa cómic y literatura. Hay que destacar, asimismo, que fue finalista en los cursos 2007 y 2008, 2009, con el grupo de cuarto de diversificación dentro del concurso nacional del País de los Estudiantes. Fuera del ámbito educativo, ha sido redactor y colaborador en diversos medios nacionales e internacionales, destacando su participación en la revista de ensayo crítico Engranajes de 2000 a 2003, en la publicación argentina Sonaste Maneco de 2004 hasta la actualidad, en el proyecto holandés Camouflage Comics Dirty Mash de la Jan Van Eyck Academy de Maastricht en 2005. En la cubana revista latinoamericana de estudios sobre la historieta en 2007, en la revista Diálogos de la Comunicación para la Universidad de Buenos Aires en el 2009, desde el año 2002 en la publicación Tebeosfera, tanto en su primera etapa aportando artículos, ensayos y reseñas, como en la segunda etapa con el cargo de redactor jefe y coordinador editorial desde el año 2008 hasta diciembre de 2009, momento en el que abandona por desavenencias editoriales dicha publicación. Al mismo tiempo, trata de abrirse camino profesional como guionista de cómic, colaborando en la actualidad con los dibujantes Fernando Baldó, El Vacío, Gonzalo Conradi, Lágrimas de Sangre, Dante Ginebra, El Sol Escondido y Daniel Vargas, con una novedosa revisión de la popular Octobriana. Como podemos ver, el mundo del cómic está en buenas manos. Gracias, gran hermano H. Quiero inaugurar la sección con una obra de ciencia ficción, Pata Negra, y que recientemente ha acabado su ciclo de 4 tomos anuales, que es formato europeo, por Dios. Me ha cautivado por la espectacularidad y valentía de su planteamiento. Te hablo, redoble de tambores, de La Má, de Frederick Peters, editado en España por Astiberri y premio de Angoulême en el 2013 a la mejor obra internacional. Es que no me sorprende en absoluto dada la trayectoria de este autor. Hablamos de alguien que se empeña en revitalizar los géneros a fuerza de una desgranada intensidad narrativa. Vamos, que sabe contar que no vea. Ya lo hizo con un género tan propio del cómic como es el autobiográfico. Gracias a una historia como Píldoras Azules, su relato, su vivencia, mejor dicho, con su novia enferma de sida. Nada que ver con el manido y estúpido vuelo de una mosca a lo Trondheim. Se erige en auténtica y no pierde la perspectiva de querer atrapar al lector con una buena historia y conmoverlo. Luego lo hizo con RG, donde toma la vivencia del policía Pierre Dragon y crea una obra documental que tiene ese toque de cinismo tan Muñoz y Sampaio que tanto nos gusta tanto a ti como a mí, gran hermano. Y sobre todo, lo logró con su serie más reconocida y prestigiosa hasta la fecha, Lupus, ese hito del cómic europeo que si no lo has leído todavía estás perdiendo el tiempo. Impulso fenomenal para la ciencia ficción tan caduca como la que tenemos por estos lares. Y todo bajo los cánones de una historia costumbrista donde se interpreta bajo un prisma muy melancólico el alma humana, que unas veces, como nos pasa a todos, va a la deriva y otra busca desesperadamente su válvula de escape. Pero vaya, que con drogas o con la búsqueda de la estrella, el lupus, lo que se refleja y su propio título lo indica, es que el hombre es un lobo para el hombre. Y además comparte con Lupus ese mismo punto de partida, la ciencia ficción, pero son muy diferentes, el enfoque es radicalmente distinto. Y eso os lo quiero demostrar con una de las primeras imágenes del libro. Y hablo de imágenes porque son dos que son parecidas, ¿eh? Un juego paralelístico muy bonito con el protagonista Verloc, que es el eterno perdedor que tanto nos embelesa, tirado dos veces en dos situaciones distintas, pero coincidentes porque está tirado en un charco, vaya. Está tirado en el arroyo. Te hablo primero del que sale en segundo lugar, sobre en torno a la página 4 o 5 del libro. Aparece Verlo, que es como se llama, ya os lo he dicho, abandonado a su propia suerte y hasta el culo de chía, que en el futuro es una droga de diseño muy, muy al estilo de opio. Aparte del colocón, Peters sigue tirando de la madeja con sutileza y nos va desgranando información, porque en ese charco, y a medida que el personaje nos lo va relatando con sus pensamientos inconexos, vamos descubriendo que es un paria, un tipo asocial del nivel 1 en un mundo deshumanizado y feroz donde las diferencias sociales se han acrecentado por la tecnología. La gente pudiente, para variar, es capaz de pagarse caros implantes que impiden que se contagien de enfermedades raras. Algo a lo que el protagonista ha renunciado en un alarde de radez. Como él mismo dice, ni filtro faríngeo, ni implantes oculares, ni modificaciones genéticas. No quiero ser un geno puro, dogmático, sectario y agresivo. ¡Toma ya! Así que él aparece al comienzo de esta historia, como te comentaba antes, con esa piel medio morada, amén de una suciedad característica de quien se arrastra por el barro. Pero lo que peor le sienta, y ahí está desgranando tan inteligentemente esta presentación, es que quien lo rescate sea su hermano menor, que tiene hermanos, sabe lo que fastidia eso. Encima, este es justo lo contrario que él, alto, guapo, triunfador, pero eso sí, ha vendido su alma al diablo, que le hace... Son las grandes multinacionales que dominan ese futuro. Y en concreto trabaja para una que tiene un nombre muy zen, que seguro que más de alguno de nuestros oyentes ya le produce un estado de bienestar y de relajación absoluta. La Muay Thai. La Muay Thai que la ha petado con una nave caleidoscópica y un robot gorila llamado Churchill, que es su escolta y es quizá uno de los mejores personajes también. Y Verloc, ante él, pues ¿cómo se pinta? Pues es un tipo sin un centavo, un comerciante que no tiene dos dedos de frente, y que tiene una tienda de antigüedades del futuro. Que una tienda de antigüedades del futuro es una librería. Así que ahí vemos a un personaje totalmente abandonado a lo obsoleto, que en este caso es lo escrito y lo leído, porque ese mundo no lo necesita, tienen redes sociales. Ambos coinciden que tienen una figura paterna, han tenido una figura paterna que los ha esclavizado. Y eso también se demuestra en esta presentación, en un diálogo que los hermanos van sosteniendo mientras recorremos con ellos, mejor dicho, los bajos fondos de esta ciudad innombrada. Un paseo a corazón abierto de un hombre que aún no ha tocado fondo. Porque si no le han pasado cosas, es que él está así porque se acaba de divorciar de la vida. Y lo peor aún, ella, rencorosa, no le deja acercarse a su hija, su mayor obsesión y el motivo central de esta historia, como podréis descubrir si os leéis los cuatro tomos. Y no pienso hacer ni un spoiler, que lo sepáis. En resumidas cuentas, estamos ante un hombre abandonado y ahogado en una sociedad clasista, donde por mucha tecnología recreativa que haya para evadirte, por mucho medio que mejore tu esperanza de vida, no hay nada que pueda impedir que te sientas un pelele cuando se tuerce tu suerte, o mejor dicho, se retuerce, y aún te hace más desgraciado dentro de este estado del mierdestar en el que vivimos y viven ellos en el futuro, donde todos somos un estándar de sonrisa fácil, profiden y caralibrismo, y pasamos de largo ante los problemas del vecino con un sutil menos mal que no me ha pasado a mí. Verlo, antes de seguir con esta actitud de egoísmo, prefiere apartarse a un lado y dejarse arrastrar por una corriente de miseria en la que prefiere ser un paria enterrado en su propia mierda a una sombra más dentro de lo corriente, de lo bien visto, de lo políticamente correcto. Vamos, que son problemas de hijoputismo contemporáneos, pero que el ambiente futurista pa no tocar mucho las narices al lector, ¿no? Ese era el mismo arranque que tenía Lupu, mostrar la desolación del ser humano, pero su enfoque era más cotidiano, de cómo nos podemos sentir ahogados y sometidos por la masa social o en los pequeños actos de nuestra vida cotidiana. Y nada más, el planteamiento no es tan lírico, para nada. Es un planteamiento con un componente aventurero 100%. Y la pregunta, la del millón. ¿Cómo convertir a un perdedor mundano en un héroe de historieta en una galaxia lejana? Ahí queda eso. Porque ni él mismo lo sabe. Y hablamos de verlo y vuelvo otra vez a lo del charco, porque no es el único charco de barro que sale. Ese, el inicio del cómic es cuando Verloc yace entre el barro, si se puede llamar barro, en un planeta misterioso en la otra punta del universo. Abre los ojos y se encuentra perdido, desolado, sin recuerdo alguno de quién es ni de por qué está ahí abandonado. Únicamente las imágenes de quien sabe que es su hija, Lilia, recorren su cabeza. De su memoria no queda más que la constancia de un diario escrito, algo absolutamente primitivo y rudimentario en esta sociedad pro aplicaciones. Y como ya hemos comentado, este carácter retro de verlo es parte de su rebeldía, que tanto le llama la atención, que tanto nos puede llamar la atención. Y en ese diario lo leerá en alto, en busca de respuestas, junto, ya también lo hemos mencionado, a su servicial acompañante, a su Sancho. ¿Qué te gusta el Sancho, gran hermano H? A ese Sancho llamado Churchill, ese robot ultrapoderoso, propiedad, como hemos dicho, de su hermano, con torso y rostro de Golira, pero en este punto de la historia, y es otro interrogante más, con piernas de ser humano. Tras tan extraña presentación, arranca la aventura a través de una exhaustiva reconstrucción de los hechos, de volver sobre sus pasos. Y ahí da comienzo el misterio de Amá. ¿Y qué es Amá? Te puedes estar preguntando ya. Amá es una especie de planeta. Bueno, no, me he liado. Amá es nanotecnología la bestia. Y lo del planeta me he liado porque es que la desarrollan un grupo de científicos en un planeta laboratorio de tantos que tiene la Muitán para hacer sus cositas. Porque eso de los ratones blancos ya pasó a la historia. Estamos en el futuro, aquí a lo grande, interplanetariamente hablando. Estos científicos, que son la pera, son capaces de manipular la materia y los códigos genéticos gracias a estos nanobichitos que son aún más pequeños que una célula. ¿Y qué pretende hacer la ciencia del hombre en su beneficio? Porque para eso sirve la ciencia. Pues en ese planeta quieren soltar ahí ese amá y hacer como una especie de selección natural y acelerar el proceso evolutivo de la vida. Porque estos bioorganismos se insertan dentro del ser vivo y lo manejan a su antojo, como si nosotros fuésemos su puzzle particular. Pero claro, ellos quieren ver el trasfondo, ¿no? La excusa. Quieren averiguar el origen de la vida, el por qué somos lo que somos. Pero la razón verdadera es otra bien distinta. Bien distinta. Ese planeta no es más que la antesala previo a su experimentación con la humanidad. Y claro, antes de probarlo, Amá, una científica loca, porque si no, una historia de ciencia ficción no tiene sentido, sino un científico loco, la ha liberado y trata de explorar los límites de ese planeta en su totalidad. Así que Amá tienes que entenderlo como un virus, una especie de cáncer de nuevas formas de vida. Si quiere, el renacer incontrolado de un nuevo paraíso. Y el pobre Merlo, que estaba en una ciudad de mala muerte, aparece ahí arrastrado por su superhermano, a quien se le ha encomendado recobrar la sustancia, y acabará por convertirse literalmente en el recipiente idóneo de Amá. Detrás de una intensa trama cercana a lo muy interplanetario, se esconde una ciencia ficción muy hard, y aquí Peters ha hecho un esfuerzo por intentar ponerse a la altura de autores como John Brunner o del mejor Stanislaw Lem. Y parte de un planteamiento como el desarrollo tecnológico que puede cambiar la visión del hombre de sí mismo y hacernos ver únicamente como un conglomerado de código, un paquete de genes. Algo así como una humanidad estilo grotesco organismo que deja de lado su propia naturaleza y se convierte únicamente en especies de antenitas, en receptores y emisores de señales, sin más. Y gracias a más, unos genios visionarios tratarán de acelerar ese proceso para convertirnos en una especie de entente cordial y común, una sociedad carente de individualidad. El siguiente paso evolutivo. Todo se convierte en un delirio, en un juego de espejos, donde las fronteras de la realidad y del inconsciente se superponen unas a otras en una imaginería y originalidad pocas veces vista en un cómic. Salvando la distancia, gran hermano, te puedo asegurar que estamos ante unos delirios cósmicos al estilo del mejor Kirby. Pura fantasía que es capaz de retorcer en mil formas desconocidas el lienzo en blanco de la naturaleza. Peter parece explorar su propio subconsciente, tratando en todo momento de no basarse en ideas preconcebidas de lo que los rodea. Solo son reconocibles los lánguidos desiertos que recorren los buscadores de Amá o los arroyuelos de aguas claras. Lo demás es un disparate multiforme de fauna y flora surrealista, con un aterrador componente biotecnológico, porque parte de esa nueva vida es una colonia de robots asesinos, y que me recuerda muchísimo a otro gran suizo de pro, Giger. Pero en el poder de su imagen quizás también reside su debilidad. A lo largo de la obra, Peters desarrolla a la perfección el devenir de sus personajes. Hay una perfecta proporción entre las ideas y su desarrollo. Pero en el último tomo, en el final, peca por la falta de su mayor virtud hasta el momento. Peca por la falta de intensidad. El último tomo, no te voy a engañar, me ha decepcionado un poco. Da la sensación de que Peters ha sido superado por su propia creación, que su osado planteamiento se ha quedado sin palabras, dada la complejidad de lo que plantea. Resuelve únicamente con unas cuantas psicodélicas y pantagruélicas páginas dobles al más estilo Druillet, preciosas estéticamente, pero carentes de contenido. Un pegote. que una imagen vale más que mil palabras, pues no siempre es el caso. Seguramente un exceso de celos en venta de la editorial ha limitado a la postre el final, que estoy seguro que el de tener total libertad hubiera sido majestuoso. Así que dará que pensar, lamentablemente. ¿Está el cómic actual preparado para asumir los mayores retos de la ciencia ficción? ¿Está capacitado para reflejar el modo de ser y sentir de la humanidad futura? Seamos optimistas. Esta obra nos da cierta esperanza. Y si no, si eres un pesimista y crees que esta obra no puede estar a la altura de tus sueños, recuerda, siempre quedará Metal Hurlant. ¡Que Moebius tampare, gran hermano H! Un saludo cordial. Como acabamos de decir, Javier Mora Bordel ha sido y es profesor en diversos institutos de enseñanza secundaria de Melilla. Nos viene bien para recordar que la educación es y ha de ser una de las bases absolutas de la cultura y de una sociedad que se pretende madura. ¿Qué queremos decir con estas palabras? Pues que en programas posteriores nos gustaría hacer varios monográficos sobre la educación, ya sea en Andalucía, en España, en otros lugares. Programas en los que se pretende ofrecer los puntos de vista de todo el mundo, tanto alumnos como profesores, como jefes de estudio, como directores. Todos aquellos puntos de vista que nos ayuden a ser mejor y a dar una visión más crítica de las cosas. Para ayudarnos con esta visión crítica, también debemos recordar los medios de comunicación. No esos medios de comunicación tradicionales que ya casi parecen perdidos, sino medios de comunicación digitales como el diario.es, infolibre.es, elconfidencial.com y otros. Muchos medios digitales que aparecen en una web meneame.net, en la que se enlazan todos estos medios y todas estas noticias, pero cuya aportación más interesante son los comentarios críticos a cada noticia, comentarios de los propios lectores de este medio, que nos ofrece visiones totalmente diferentes y a veces contrarias sobre un mismo tema, y que puede ayudarnos a cambiar un punto de vista como ciudadanos sobre un tema. Volviendo a la educación, hay que recordar, como dice Elsa Punset, para no olvidar que poco ha evolucionado en estos años, que si un maestro despertarse en 2015, después de un sueño de 100 años, se sentiría como en casa. Sin embargo, un médico no sabría dónde se encuentra al despertarse, en un quirófano de hoy en día. Es una de las grandes críticas a la educación. El poco desarrollo de esta de forma digital, o la poca adaptación a los tiempos. No sabemos si es una visión real o un error, por lo que tendremos que profundizar en ello. En suma, un programa, el primer programa de radio que hacemos en nuestra vida, así que perdonad la torpeza con el que pretendamos que os sintáis cómodos, que os haga volver a visitar sitios que conocéis, pero con una mirada diferente, o que os llevemos a rincones desconocidos que os acaben apasionando. En definitiva, pretendemos conseguir que este mundo no deje en ningún momento de ser el vuestro, porque ya sabéis, el mundo es vuestro. ¡Sí! corazón, que hoy vengo a buscarte, amor. Te llevaré a un lugar donde broten las flores. Amor, te llevaré.